esté siempre a tu lado. Reparación de PC a domicilio, armado de PC, ventas de artículos de informática. No digo para tu PC. Mantenimiento, formateo y limpieza. Instalación de redes, internet, hardware y software. Recuperación de datos. También instalación de programas, páginas web. Un amigo para tu PC. Lisandro La Torre 2597, Lomas de Zamora. Un amigo para tu PC, siempre a tu lado. A partir de ahora, acá en tu radio, Sombras de la Conducción, Cabo de Asistencia, Milo de Esto es Sombras de la al aire en la FM Social 93.5. Esto es Las Sombras del Ayer, radio de rock y metal desde el Jawel, ciudad de Buenos Aires, ciudad del aire puro, como le dice Miguel Ángel Ojeda, compañeros y amigos de Con el Rock en las Venas, junto a Diego Armando Ojeda y Gustavo Verón, quien les habla los días miércoles también. Los miércoles estamos 18 a 20 acá en esta hermosa casa llamada FM Social 93.5. Bueno, mi nombre es Gustavo Verón, como dije, acá a mi izquierda mi compañero y amigo Beto Villalba. Buenas tardes. Hoy vino encendido. Esto es toda la energía que tiene Beto, ¿eh? No pidan más porque... Encima que ahora está cambiado de rumbo con el horario laboral, está laburando de 2 a la noche. Ya le mando un mensaje yo para chupetear algo y me olvido que está laburando. ¿Cómo? Ayer lo tanteé nomás y, sí, está lindo para estar laburando, me dijo, y ahí ya me cago la jugada. Dije, no le voy a decir nada, que me voy a poner a tomar un vino, porque si no me va a putear, me va a cagar a pedo. No, ya empezó los días sábado a laburar, ¿no? ¿Así es? Sí. ¿Los sábados? Viernes y sábado a la noche. Sí. Domingo libre, lunes libre. Lunes a la tarde, a la noche. Martes también, ¿sí? Miércoles y... ¿Libre? Ah, miércoles bien. Miércoles y jueves. ¿Miércoles y jueves? Sí. Mirá, jueves está lindo, los jueves lindo salir. Al menos me gusta, a mí me gusta salir los miércoles y jueves. Pasa que los miércoles me complica, tengo la radio, los miércoles a la tarde acá, con el rock en las venas. Ya más que eso no puedo salir. Vengo a la tarde, 18 a 20 acá, con el rock en las venas. De 22 a 1 en casa, con la sombra del ayer. No, de cerca de casa, en el estudio mayor de la sombra, perdón. Sí. Los miércoles de 22 a 1 ahí en la sombra del ayer. Ya, ¿qué más puedo hacer? Aunque viste, es un lindo horario salir a la 1, ¿eh? Pero pasa que tengo que volver antes de las 5, porque a las 5 y cuarto me paso a buscar a mi compañero. Madre noche los martes. Pero bueno, los jueves sí es lindo salir. Porque es como que cortás ya el día de semana. Sí, es verdad, sí. Vas y va el viernes medio ahí cansadito, pero feliz. Vas bien, anda la con. Este fin de semana largo. fin de semana largo que tuvimos, que la verdad que yo lo desconozco estos días porque me pasa volando. ¿Vos laburaste? ¿Qué día laburaste? ¿Feriado laburaste? No. Sí. ¿Sí? Que sería el 25, ¿no? Dijimos. Sí. Exacto. Y bueno, qué bueno, ahí en el laburo ya se ponen a tono de todo eso lo que es la fecha patria. Y bueno, para variar un poco la comida, nos dieron unos pastelitos de dulce batata. Bien. ¿Locro? No, locro no. Pero sí hicieron, te digo, pastelitos y nos dieron una empanada que ese día, que no me acuerdo que había de almorzar, pero nos agregaron... había ravioles. O miento. No, milanesa había. Y te dan una empanada. Estuvo bueno, ¿eh? Cada tanto la pegan con el almuerzo ahí en el laburo, pero bueno, feliz día, feliz fin de largo, que fue fin de largo, día, semana, largo. Yo se me he confundido, ahora ya los días, parezco a Néstor que un martes me mande, no, un viernes, me manda un mensaje, che, ¿a qué? ¿Vienen hoy a hacer programa? ¿Qué programa? No, los viernes nosotros no hacemos programa. Ah, pensé que era martes, me dice, era viernes. Hijo de vos. Y eso que no había feriado, nada más perdido, el chabón, me mandaba, no, sí, viernes, Néstor. Y bueno, es la edad también, hay que entenderlo, pobre Néstor, aparte anda a mil por hora, ahí solucionando el problema de la radio, que de a poquito estamos volviendo al ruedo. Muchas gracias, aparte de volver al ruedo, bueno, no podemos estar grabando nuestros programas ya, no podemos estar grabando los programas para pasárselo a los amigos de Latido del Metal, pero justamente hoy nuestro amigo Daniel de Latidos del Metal, spot que escuchamos un ratito, bueno, nos está grabando el programa para ponernos su bloque spot y que todo aquel que quiera escuchar los programas nuevamente, ahora que volvimos al aire, volvimos hace un par de domingos, pero bueno, andamos con la dificultad de que estamos probando equipos nuevos, que bueno, después de lo que pasó, de lo que todos sabemos del robo, porque fue un robo de los equipos, bueno, fuimos recuperando las cosas de a poco y nos estamos acomodando de a poco, así que tranquilos, no se desesperen, si ven algunas pifias, algunas cosas, eso ya es de natural, nuestro, lo vamos a echar, sí, la culpa también a la tecnología. Si aparte ven que falta la mitad del equipo también. Falta el otro 50% del sí, equipo, pero siempre salen los programas. Sí. Vienen medio, viene uno, viene por la mitad, pero sale. Claro. No, lo que sí ya tendríamos que empezar a dar un ultimátum. Sí, no, me parece que ya limpiamos a un par. Sí. Estamos bajo la operación técnica ahí del amigo Dante Graneros, ahí que nos está ayudando, colaborando con la música y todo lo que es la operación técnica. Y está el señor Juan del Quiorno, que es el director de la radio. Que o viene él o no viene nadie, porque acá hay alguien que no entra. Dedo Mocho, que tiene entrada prohibida, que viene los miércoles, hace el canchero y a mí como que... Como que me patina todo lo que me... Y lo tengo ahí, montado en un huevo. Así que a Dedo Mocho lo tenemos ahí. Los miércoles con el Rock de las Venas, que se lo banque Miguel, que se lo banque Diego. Acá lo tenemos, el director de la radio, que está para corregir errores y darnos algunas pautas, por ahí se nos escapa una mala palabra y él es el, sí, que de fondo hace... ¡Pii! No nos deja tomar alcohol. No nos deja tomar alcohol, que es muy importante. Es alguien que nos cuida porque dicen, no, mientras se conduce, no se bebe. Mientras se conduce, no se bebe. Pero yo no tengo auto, no, pero ustedes son conductores acá en la radio, así que no tienen que tomar. Por eso venimos con mate. Ustedes ven que sale humo, ¿no? Para que después no digan, ah, hay otra cosa en el termo. Pues también, me acusan de que hay otra cosa en el termo. No, acá hay agua caliente, tomamos mate. Y bueno, dijimos todo lo que es la operación técnica. Bueno, estamos saliendo a través de www.fmsocial.com.ar, que es la web. También nos escuchan por Radio Garden FM Social 93.5, o si no, la aplicación de la pueden descargar de Google o de Play Store. Pueden descargar FM Social 93.5 y van a encontrar un logo para todos aquellos que nos están viendo ahora desde el Facebook de FM Social 93.5, que es la página. Que de paso, vamos a decirle a todos los amigos de La Sombra del Ayer que están ahí viéndonos por el vivo, tanto del grupo del Facebook de La Sombra del Ayer como la página de Facebook de La Sombra del Ayer, que estamos siendo retransmitidos por la FM Social página. Los invitamos a todos que se hagan amigos de la página, le den me gusta, sigan a la página de la FM Social, que es la página de la radio. Y bueno, el que quiera hacer una donación también, ya que está, para colaborar con la radio, no con nosotros, no conmigo, no con Beto, no con acá con el amigo Dante, sino con la radio física. Dante, vos ya cobras tu sueldo, tu aguinaldo, Tenés vacaciones, tenés todo. Así que te fuiste de vacaciones la otra vuelta, no me acuerdo dónde, que viniste más morocho que la hormiga obrera. Sí. Vino así, todo morocho, negro, todo aceitado, con los ojos verdes, así, todas las pestañas arqueadas, la ceja marcada, el chabón. Claro, una re vacación el chabón, ¿eh? El operador. Todo aquel que quiera hacer una operación, ¿eh? O una operación bancaria, algo con la radio, no, se pone en contacto con nosotros, nos mandan un mensaje y nos dicen, che, nosotros queremos colaborar a la radio y le pasamos el CBU de la radio para que colaboren, ¿eh? ¿Está bien así? No. Estamos... Cosas legales. No para mí, sino le pasamos el CBU de la radio. Ni tampoco para Beto. No, nosotros por ahora no lo necesitamos. Seguimos comiendo arroz con manteca, pero no lo necesitamos. Sí. Lo bancamos hasta lo último. Sí. Y mira, ya a Nelo le pusimos tu culito sacayama, tanto que come arroz. ¿Eh? Así que tranqui. Nah, bien. Así que bueno, todo aquel que quiera hacerse amigo de la página de Facebook de la FM Social. Facebook. FM Social 93.5. Así van a encontrar este logo que tiene mi termo acá. FM Social, un triangulito azul con un micrófono y que dice 93.5 FM Social. Todo aquel que se quiera hacer amigo de la página para apoyar va a venir, es de gran ayuda que sean amigos de la página también, ¿eh? Bueno, les comentamos que salimos por la Facebook de, por el Facebook página de La Sombra del Ayer y también por el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer. Todo aquel que se quiera hacer amigo también de nuestras páginas. Nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en YouTube como Las Sombras del Ayer, Radio de Rock y Metal. Ahí van a encontrar de todo un poco, notas, discos, full álbum de bandas emergentes, full álbum de bandas clásicas. Unas bandas no tan clásicas, pero sí que son buenas de recomendar y que las recomendamos en nuestro canal de YouTube llamado Las Sombras del Ayer, Radio de Rock y Metal. ¿Ok? Bueno, había algunos saludos ahí, Beto, veo que tenés... Pero minado de gente que te está escribiendo a vos solo, me parece. Sí, sí. Hoy voy a ser de... Hoy va a ser de Anita. De Anita, sí. Hoy tenemos, estamos ante la presencia del hermano de Anita, que es Anita Sin Ley. Bueno, él es Anito Sin Ley. Todos lo querían conocer. Bueno, hoy lo conocen. Acá estamos con el hermano. El hermano mínimo, pues ni es más chico siquiera, es el mínimo. Es Anito Sin Ley, el hermano de Anita Sin Ley. Prosiga. Bueno, el primer saludo que aparece acá es el de Eddie Romero, que dice: buenas tardes, gente, vamos, aguante la sombra. Che. Eddie Romero, que es baterista de la banda 970, y vamos a escuchar 970, el tema que nos pidieron el domingo pasado, que es Inyección. Se lo vamos a dedicar a Bordado Maquinacil, al amigo Edu de General Rodríguez y a todo aquel que le guste la banda 970 SEM. Vamos a escuchar Inyección. Bueno, después Juan José Gareca dice: hermano querido. Juan José Gareca, que ayer lo crucé al asador oficial de Charlie Coria, porque Charlie ya tiene tantas bandas que antes era de Víctor, bueno. Juan que fue al cumpleaños de Charlie a hacer el asado ayer, y bueno, lo cruzamos. No, el viernes, justo se iba camino a hacer el asado al amigo Charlie Coria, que fue en su cumpleaños. Y le mando un fuerte abrazo para a Charlie. Así que bueno, Juan José Gareca. Después Ezequiel Manso dice: hola, Las Sombras del Ayer, abreviado. Ezequiel Manso de Jefrequete Producciones. Ahí ese querido que hace poquito estuvo con Fabi Jeringa. No me invitaron a estos hijos de mil, ¿eh? Ya los voy a tener en cuenta. Seguramente que se copetearon todos, se comieron todo y no me invitaron. Pero bueno, así todo. Estuvo en el taller de ahí de Jeringa 24. Bien. Después, Ale Getoy de Suárez. Ale Buenas Getoy tardes, noches, sombrerero. Sombrerero, siempre se saluda así él. Sombrerero, somos sombrereros. Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Saludos a Ale Getoides, ahí de la banda Getoides. Después otra vez Ezequiel Manso dice: Locro es el que hizo la... ¡Ah! La señora Jeringa. Sí, Ani, sí, Anita que hizo Locro, ahí está, ¿viste? No nos invitaron, Beto. Así le va a caer, ¿sabés cómo le habrá rechiflado el Lopi, sí. ¿no? ¿no? Hijos de... Quería comprar y no pude conseguir por ningún lado, mirá. ¿Viste? ¿Sí? No, Opi dije, no dije... Después Mario Pérez Pica. Saludos, amigo, nos vemos pronto. Sí, el sábado 3 de junio tenemos fecha en Pica Rock. Y justamente hoy tenemos entradas. Todo aquel que quiera entradas para el día 3 de junio, donde va a estar esta gran banda de hard rock argentino llamada Habeas Pornus. Bueno, va a estar el 3 de junio, 22 horas en Pica Rock. Y bueno, tenemos dos entradas. Todo aquel que quiera de entradas tiene que mandar: yo quiero las entradas en el Facebook, y después yo los anoto y hacemos un sorteo. Y al WhatsApp también me lo mandan y le damos Una entrada a cada participante. Sábado 3 de junio, 22 horas. Habeas Pornus, Seven, Sueño Mortal, DNI. Y los amigos de Black Rock. ¿Quiénes son Black Rock? El amigo Japo en la viola, Emma Cruel, la voz de Mano Cruel. Y en la batería el amigo Pato Tatú Montegrande. Muy bien. Y el señor bajista, que ahora no me acuerdo el nombre. Así que esas son las bandas que van a estar con Habeas Pornus el día sábado 3 de junio, 22 horas, en Picarrock. Y acá tenemos dos entradas que anticipadas están en 1,000 pesos y en puerta 1,500 pesos. Tranqui, se van a ganar una entradita de una luquita. Bueno, después seguimos con los saludos. Después Ezequiel Manso dice otra vez, arroz con manteca le mandó Verón. Y arroz con manteca es un lujo igual, ¿eh? Arroz con manteca hay que comer también, ¿eh? La manteca, ¿cuánto está? La chiquita de 100 está como 500 mangos, está. Y mirá, habría que agarrar todo, ¿viste? La grasa que queda en la parrilla, en la canaleta esa, prrrá, lo metes en un tupper y chau, manteca casera. Como la, ¿te acordás de Danica Dorada? Sí. Era grasa, loco, eso, no era manteca. Bueno. Bueno, después Darevil Pérez dice, buenas. Saludos desde Florencia, Florencio Varela. Mira, bueno, saludos a los amigos de Florencio Varela. Después Ezequiel Manso dice otra vez, vamos a estar cubriendo el Jeringa Metal Fest. No, Jeringa Metal Fest no, Jeringa Punk Fest. ¿No? Beto ya quiere hacer un Metal Fest. No, acá dice, a ver, diciendo lo que dice textual esto. A ver, ¿qué? sí, mirá. Se equivocó ahí Ezequiel Manso. ¿Ves? Eso porque le dieron locro picado. Picado con vino, que va como loco. Después Sijor. Guitarrita de Black Moon. Buenas noches, Gustavo y staff. Bien. Buenas noches a los oyentes. Saludos, Tony de Black Moon. Tony de Black Moon, exactamente. Bueno, un fuerte abrazo a todos los Black Moon. Al amigo Sijor, al amigo Pipi, Damián, Jorge y Ian, que son los integrantes de la banda Black Moon Heavy Metal. Saludos a Daniel Valle también. Bien. Me mira de reojo, Beto. Sí. Él tira nombre y yo le voy tirando datos. Ahí otra vez Ezequiel Manso dice, los olvidados antipolíticos, sí. De Orcos, sí. Retracción, sí. Y Torpedo. Sí, son las bandas que van a estar en el Jeringa Punk Fest 2023, 10 de junio, 22 horas. Torpedos, Antipolíticos, Teorcos, Los Olvidados, Retroacción, anticipada 1,000 pesos a través de Jeringa 24. Jeringa, entran a la página y dicen, che, Fabi, quiero las entradas. O nos buscan a nosotros, también la sombra de ayer, y le hacemos llegar las entradas a que quiera una entrada anticipada 1,000 pesos para el día 10 de junio, 22 horas, en el monociclo de Banfield. Y bueno, ahí vamos a estar presentando, haciendo de presentadores la sombra de ayer. Nos invitó Fabi, Jeringa 24, que seamos parte de la presentación, los sorteos y demás. Arriba del escenario presentando las bandas y demás. Así que muchas gracias a Fabi Jeringa 24, la marca que viste al Andri y que viste a la sombra de ayer. Que hoy no la traje porque la puse en la Barbie. ¿Cuándo? Para septiembre puede salir, ¿eh? Está la juntadita de Jawel Fest Band. Sí, está buena. Yo le pondría FM Social Festival. Andala con. Después vamos a meter un nombre copado. Pero va a venir algo copado para la radio. Bueno, después Ezequiel Manso sigue diciendo que está con gripe. Re mal, Jeringa me hizo pasear bajo la lluvia. Sí, andaba en moto. Sé que anduvo en moto el amigo Ezequiel Manso. Y bueno, aparte ese día también me comentó su señora que lo hizo dormir con la cola destapada. De castigo porque no la llevó, me parece. No la llevó y lo hizo dormir con la cola destapada. Vino todo mojado, pum, se agarró una gripe. Lo mató. Y Leo también está enojado, me parece. Después, bueno, la remata diciendo que dijo Metal Fest seguramente porque los veo a ustedes. Bien. Se la perdonamos. Bueno, también hablando de fecha, sábado 15 de julio, 19 horas, Braca, Volver al Origen, la banda de Aaron Biglia. Van a estar en el Uniclub, Guardia Vieja, 3.394, anticipadas al alias de Catita y Benja, todos juntos. Catita y Benja, buscan así el alias. Catita y Benja, iban a encontrar las entradas anticipadas para ver Bracas y Volver al Origen en el Uniclub. Guardia Vieja, 3.394. Uniclub, que es lindo lugar para ver bandas, chiquito, sí, pero lindo. Cómodo, para ver grandes bandas de metal y todo lo que se le parezca ahí. Habíamos arrancado con una banda llamada Máquina Mágica. Tremendo lo de Brian Casataro y el señor Carlos Périgo, que bueno, son amigos, lo tenemos ahí, seguramente que está escuchando nuestro amigo Brian Casataro, un gran guitarrista que tuve la fortuna de noche de transmisión, esas noches que yo me colgaba a transmitir en Facebook. Un día se conectó, estábamos pasando Brian Casataro, justamente su etapa solista, que tiene grandes temas, grandes composiciones, se conectó con nosotros en el Facebook. Nos pusimos a charlar y salió un vivo. Un día, che, si te jode. Ah, salimos un vivo porque hicimos una entrevista, mini entrevista, y una charla que se hizo muy copada. Porque también él es tipo youtuber, vamos a decirle, pero en Facebook. Y bueno, grabaron junto al señor Carlos Perigo, que fue el cantante de Rata Blanca, sí. Uno de los primeros cantantes de Rata Blanca, en el cual muchas de estas canciones se interpretaron cuando estaba él. Y uno de esos temas es uno de mis temas preferidos del primer disco, que es Su Último Ataque, de Rata Blanca, que me encanta. Bueno, con ese tema abrimos la transmisión del día de hoy, que pueden encontrar ya su disco, Máquina Mágica, de acá el amigo Carlos Perigo y Brian Casataro, con otra formación, otros muchachos que están acompañando, que ahora vamos a decir la formación. Y bueno, voy a aclarar algo. El miércoles hicimos lo mismo con este tema. Arrancamos La Sombra del Ayer de Ecuador, de Quito. Un programa que tenemos ahí se llama La Sombra del Ayer, pero el que sale desde Quito, Ecuador, en vivo. Y abrimos con este tema también. Por ahí muchos escucharon después, que se engancharon, que es a las 10, 22 horas, sale el tema y automáticamente empieza el programa. Y por ahí muchos engancharon después y dijeron que por ahí no pasamos el tema completo. No, arrancamos así como hoy. Pasamos el tema completo y después mencionamos el tema, la banda y demás. Y que los miércoles pasa algo... Hay algo particular. Arrancamos siempre con media hora de música para que todos se acomoden, vayan escuchando música, vayan haciendo su último toque con la cena, porque me pasa a mí también. Y bueno, pasamos media hora de música, que arranca a las 22:30, arrancamos, salimos al aire y decimos, hola, buenas noches, amigos. Somos La Sombra del Ayer. Y bueno, eso por ahí lo que pasó, y por ahí muchos no escucharon el tema, que ahí recién me estaba comentando Brian. Pero bueno. Siempre arrancamos así. Acá solamente que le mandamos, creo que 12 minutos, 15, siempre hablamos un toque, sí. Y salimos con toda la tropa de música al aire en la FM Social. Pero bueno, ese miércoles empezamos a las 22 justas, salió el tema, dura 8 minutos, después siguieron otro tema más, unos spots y demás, y recién 10:30 salimos a hablar a la cancha con todo lo que correspondía sobre el tema, la formación y el por qué y cuándo salió el disco y por qué pasamos el tema también. Bueno, acá mira, te tiro una reseña de lo que dice Máquina Mágica, El Último Ataque. Este tema no lo subió la banda, sino que lo subió Gabriel Peseto, que le dieron la autorización para poder subir el tema este a YouTube. Pudimos revivir el primer disco de Rata Blanca, cierta forma, en un disco que para mi gusto no tiene desperdicio en ninguno de sus temas. Son todos temas hermosos, sobre todo porque pertenecen a una época de la plena composición que compartí. Esto estamos hablando de Carlos Perigo, de la voz de Elvin, ¿no? Algo que escribió él, sobre porque pertenecen a una época a plena composición que compartí en la banda, aportando temas como Día Duros, El Último Ataque, La Canción del Guerrero, Frente a Tus Ojos, La Piedra Sagrada y otra vez solo. Temas en los que tuve intervención y después fueron saliendo diferentes discos. Esto lo dijo Carlos Perigo y bueno, él quiso sacar un disco y la verdad que es un discazo porque tiene muy buenas composiciones. La letra de Carlos Perigo sigue impecable, no sé cómo hace este señor para tener esa voz todavía así, pero las composiciones del amigo Brian Casataro, un animal, todo este, El Último Ataque, después los otros temas también pude escucharlo, y tremendo lo que hace Brian Casataro. Le mando un fuerte abrazo a Brian, y ahora un ratito vamos a decir la formación de la banda, pero primero tengo que buscar el machete, pero primero le da la oportunidad a mi amigo Beto, que antes que nos cerremos en la primera hora, que diga lo que escuchamos pegado a este máquina mágica del Último Ataque, que habíamos escuchado Imperio, ¿no? Imperio. Qué grande. Habíamos escuchado Imperio, el tema Como la Hiedra, del disco Pasen la Tormenta, del año 2000. Y para hablar, bueno, un poquito de Imperio, se puede decir que se formó en agosto de 1996 de la mano de Gustavo Gorosito y Juan Lee en guitarras, sí. Y Cristian Bertoncelli en voz, que en ese momento venía de Orcas. Sí, claro. Tuvo paso por ahí por Orcas, creo que era el disco 20. Ahí en ese, disco ya empezó a, empezó a cantar en Orca, ¿no? Claro, antes de que salga ese, Oíd Mortales y Vence, ahí en ese, sí, en ese intervalo, sí. Ahí cantó. Ah, en no llegó a grabar nada. No llegó a grabar nada. No, pero la mayoría de las letras de Vence son de él, sí. Según cuenta. Según cuenta la leyenda. Y que termina todo mal con el Topo Yañez. Y... Bueno, completaron la formación Jorge Perini, Axel Ciarrabás y Juan Varela González. Esa fue la primera formación. El debut se produce en diciembre de 1996 con gran aceptación entre el público metalero, ¿no? De ese momento que le gustaba el estilo power y heavy que comenzó haciendo. Luego de una serie de shows se presentan por primera vez como soporte los alemanes Gamma Ray. Así que arrancaron bien. Y ya hacia 1997. En noviembre de 1997 se presentan en su segundo show como soporte. En este caso de Stratovarius. Ante 1500 personas. Traen. En mayo de 1998 telonean al guitarrista sueco Yngwie Malmsteen. Eso para ver cómo arrancaron, ¿no? Que arrancaron bien arriba. El primer disco se llamó Abismos en el Cielo. Y el primer LP de larga duración sería Paso en la Tormenta. Es este del 2000 que acabamos de escuchar el tema como la hiedra, justo ese. Que cuenta con la participación de Roland Grappo, Halloween. Halloween en ese momento. A lo largo de ese año se dedicaron a presentar su disco por todo el país, siendo el más vendido dentro del género, además de ser editado en España. Bueno, en el año 2002, por diferencias entre sus miembros, la banda se separa para volver en el 2007, con cambio de formación incluida. En el 2010 la banda lanza su cuarto disco Latinoamérica, que contó con un gran sonido. Pero en agosto de ese año, Cristian Bertoncelli anuncia su salida de la banda para dedicarse a renacerse. Sí. Fue reemplazado por Javier Barroso, ex Lorien. Mirá. Sí. Javier siempre una buena rueda de auxilio Barroso, para todas las bandas. Sí, tuve la suerte de verlo con Imperio a Barroso. La verdad, bastante bien sonaba. El último disco es su mágico Elixir. Claro, que ahí está el amigo Daniel Tesoriero. Daniel Tesoriero en la voz. Que bueno, ese es el disco que están girando de ellos, Dani Tesoriero. También está. Es bastante lindo. Sí. Está muy buen disco, que tuvimos la fortuna acá de anunciarlo tema por tema como adelanto en Psicosis, El Último Ataque, después en La Sombra del Ayer también. Y bueno, también pudimos verlo acá en el Parador Metal Rock hace poquito también. Una fecha que ahora van a estar también de vuelta nuevamente en el Parador. Ahora después vamos a anunciar las fechas y eso. ¿Algo más que de la reseña de Imperio? No, eso nada más. Bueno, ahí yo te voy a comentar, ahí ya tengo la reseña de la formación de El Inicio de la Leyenda, el disco que sacaron ahí los amigos de Ian Casataro, junto a Facundo Ascari en batería, Diego Bosco en bajo, Cristian Périgo en teclados, Brian Casataro, como dijimos, en guitarra, Carlos Périgo en la voz. Y bueno, fue un disco en homenaje, también se lo dedican al Negro Sánchez, pero digo, un buen disco, un buen material. Que sacaron ahí con la primer voz de Rata Blanca. Bueno, se quiso dar el gusto de sacar el disco y la verdad que sacó un discazo. Digo, grandes composiciones de... Más allá que ya esté hecho el disco, en la forma que lo adoptó el amigo Brian, me gustó mucho los solos de violas y demás. Así que bueno, vamos con dos temas más de... No, con uno más, vamos a escuchar de los de Beto. Vamos a cerrar la primera hora y después vamos a tener algo más de Beto y sus secuaces. No, bueno. Vamos a escuchar, tenemos el Black Punk, que hoy no va a faltar, que es para Jeringa 24 Punk Fest. ¿Y qué tema tenemos ahí en Sofilia? Ahí está, que esa banda... Extrema. Sí, que va a estar con... que estuvo este día, este feriado pasado, junto a Bernal. Banda que pasamos el domingo pasado y también anunciamos esta fecha. Sí. Así que vamos a escuchar Sofilia algo extremo para ahí, para Néstor, que está queriendo que quememos a la iglesia, pero bueno, que la señora no escuche. El tema es exodominación de Sagradas Escrituras del 2022. Ahí tenés, listo. Vamos con el tema y ya después sigamos con más Las Sombras de la Yer. Bien, eso fue Sofía. Bien. El tema de exhumación del disco Sagradas Escrituras del 2022. Bien. Bien extremo lo escuchamos, ¿eh? Sí, bastante bueno. Bueno, Sofía es una banda formada en 1992 en la provincia de Buenos Aires. Si no tengo... Si no me equivoco, en la zona de José C. Pastos, esa zona norte de ahí. Ah. Pues no se encontró mucho... Mucha info. Sí. Con Hernán Alzamora en bajo y voz, Julián Castro y Federico C. con guitarras y Diego Alzamora en batería. En 1993 graban Mente en Ruinas, con Francisco Pérez, Laguna en bajo, dejando a Hernán Alzamora son las voces, el cual es grabado y editado por el sello Sick Boy en formato cassette únicamente. Bien. Y era un sello muy conocido en esa época. En 1994 participan del Plegarias del Horror, que era un compilado también muy famoso de bandas extremas emergentes de ese momento. Sí. Junto a Crematorio, Carnal Scum, Sartán y Terroris. Creo que todas las pasamos acá. Sí. Menos Terroris. Y todos lo pasamos de la mano de Beto, porque se van a esperar de nosotros que somos unos cuatro de Copex. Y bueno, vamos a pasar a la discografía que bien. De la banda. Tiene... Hicieron un rejunte de demos desde el 92 al 95. Los editaron juntos. Después Mente en Ruinas de 1993. Sofilia 1999. Rompiendo el Silencio, que es un split junto a una banda que se llama Profecía. Bien. Renacer, que es otro demo del 2002. Orden del Caos del 2006. Memorias de Muerte 5, que es otro split. Reciclaje del 2011 y Sangradas Escrituras del 2022. Que es lo que escuchamos. Exacto. ¿Cuánto nos queda, Dante? Bien. ¿Tenía algo más que decir? No, nada más que eso. Bueno, ahí tenemos. Y nos queda para después, en la segunda hora, en el segundo bloque, ¿qué nos queda para escuchar, Beto? Queda una banda de Tucumán, Mordor, se llama. Bien. Que hace de rato, bueno. También, bastante extremo. Sí. Bien también, podrido. Sí. ¿De qué hablan las letras? Desde letra? Tucumán. ¿De qué hablan las letras de ese tema? Y ¿te todo gore. Ah, bien. Gore, asesinato, desmembramiento, todo. O sea que todo, se lo podemos dedicar a Anita, que es tucumana, descendencia tucumana. Y con... Sí, sí, ¿no? Sí. Vendré para bien. Anita, sí. Sí, ¿para qué? Para todo aquel tucumano que le guste el buen metal, también. Listo. Vamos a las rotativas y volvemos en la segunda hora con un poquito más de extremo, más de bandas clásicas, algo de punk rock. Y vaya a saber qué más tenemos acá para en la caja de sorpresa. Jeringa 24, la marca que Vista Lander presenta. Jeringa Punk Fest, show de bandas. De Orcos, Los Olvidados, Antipolíticos, Retroacción. Nominados a los premios Gardel, Torpedos. Sábado 10 de junio a las 22 horas, Jeringa Punk Fest. Conducción, Juan Gustavo Verón. En el monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6944, Banfield. Auspicia mucha gente. Jeringa Punk Fest. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, el Jawel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además, los churrasquitos son bien blanditos. Los asados. Ay, la verdad, el matambre y arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del Jawel. Cabildo 95, barrio siglo XX. Atendido por Ricardo. ¿Ricardito Sobó? Cabildo 95, barrio siglo XX. El Jawel, Frigorífico Los Hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Restauración y ventas de mueble a medida. Living, comedor, dormitorio y cocina. Todo tipo de muebles. Entregas a domicilio sin cargo. Visítanos en Fray Luis Beltrán 2161, en siglo XX.

Quesos y Fiambres Gael. Todo para tus picadas. Amplio surtido y variedad. Encontrá la mejor calidad con la mejor atención. Atendido por sus dueños. Estamos en nuestras Malvinas 973, Ciudad de Monte Grande. Quesos y Fiambres Gael. Presentamos a Henry Pet Shop, peluquería canina, accesorios y alimentos para sus mascotas. Estamos en el Ceibo 186, a una cuadra de la estación El Jagüel. Encontranos en Instagram como Pet Shop Henry. El teléfono es 11-25-20-2103. Henry Pet Shops, peluquería canina. El Ministerio Apostólico y Profético Jesús, Rey de Gloria, te invitan a sus reuniones de activación profética. Estará con nosotros la pastora Patricia Franco, entregando una poderosa palabra de Dios. Te esperamos jueves y sábado a las 20 horas en Narciso Laprida 160, a una cuadra y media de la estación de Monte Grande. Final de publicidad. Quédate en las sombras de la Che. Nothing stops you.

Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Aoyan, vocalista de la banda Tepuy desde Ecuador, y les envío un saludo y un fuerte abrazo a todos los que escuchan Las Sombras del Ayer con mi gran amigo Gustavo Verón. La siguiente canción lleva por nombre Agonía y es parte de nuestro tercer álbum, Como si no hubiera un mañana. Espero que la disfruten. Jeringa 24, la marca que Vista Lander presenta. Jeringa Punk Fest, show de bandas. De Orcos, Los Olvidados, Antipolíticos, Retroacción. Nominados a los premios Gardel, Torpedos. Sábado 10 de junio a las 22 horas, Jeringa Punk Fest. Conducción, Juan Gustavo Verón. En el monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6944, Banfield. Auspicia mucha gente. Jeringa Punk Fest. Bien, estamos volviendo a la segunda hora de Las Sombras del Ayer, radio de rock y metal desde el Jahuel, ciudad de Buenos Aires. Acá, cuatro cuadritas de la estación de Jahuel. Aceptamos donaciones, eso sí, hoy hablamos de las donaciones para la radio, van a ser para la radio, pero aceptamos donaciones de torta frita, tortilla, algo para acompañar el mate. Acá estamos comiendo el mate a capela, porque bueno, estamos muy a fin de mes, estamos medio pobretones. No nos quejamos, el mate nos salva siempre, pero aquel que no quiera regalar un vino patero, bienvenido sea, porque viste que viene la época de la gripe, la sanguina, todo eso, un buen vinito patero no vendría nada mal, ¿eh? Aceptamos donaciones. Bueno, acá nos trajeron galletitas sin sal. Todo aquel que quiera traer queso fresco, punta de agua con un paté, viene como loco eso, ¿eh? Punta de agua con paté. Va como el loco, mirá, galletita de agua no trajo. Está bien. Acosé para acompañar el mate. ¿Sí? Bueno, ahora esperamos el mate cocido, porque estos son buenos para mate cocido. Con la cuchara ahí. Me acuerdo antes, el tupper, esto, prum, toda partida ahí, cuchara, le entraba como Rengo la muleta. Bueno, como dijimos, mirá, esto auspicia La Morenita. Café La Morenita, ¿querés matar el frío? Tomate un café La Morenita. Si no, podés también tomar un té, Chris. Que este té es re viejo, cocido. Loco. Este té es bastante añope, medio viejo, o sea, Crif. ¿Te acordás cuántos años tiene esto? Tiene más años que la injusticia, ¿no? Sí, seguro. Claro, sí. Y bueno, y también tenemos Tela Virginia. ¿Querés mandarle un té con limón? ¿Querés curarte el gripe y resfrío? Tela Morenita con limón. Te lo recomienda La Sombra de la Yer. No, pero el que banca acá siempre. Che, a uno que conozca a Playadito, a alguien que nos quiera donar la yerba, Playadito ya está por tres cuartos de yerba, mirá. Pues está caro el paquete ahora. Sí. El que nos quiera donar algún almacén de acá del barrio, de la zona, el Jahuel, nos quiere donar un paquete de yerba, Playadito, los aceptamos, ¿eh? Mirá que acá la única yerba que se toma es Playadito, ¿eh? Y Sol y Luna, bueno, que si nos quiere donar la factura también, que es el spot de la radio, también estamos aceptando donaciones. Todo esto, siempre tiramos los chivos esto a fin de mes, porque es el... Los 10, estos, los 20, como que no arruina el bolsillo. Ya no llegamos. Así que, bueno, a la gente de Playadito, si alguien conoce a la empresa o a los dueños, que nos donen un par de Playadito, un par de pales de Playadito. Arrancamos la segunda hora de La Sombra del Ayer, escuchando esta gran banda, Brill. Qué buena banda de power metal, loco. Me encanta Brill. Que pueden encontrarlo como Brill Metal. Y el EP, este reciente EP llamado Heavy Metal. Acá a Beto le gustó algo de lo que escuchó. Para que primero haces sonar las cornetas esas de... Como viste... ¿Te acordás del disco de Riot? El del disco de British Power. Qué buen tema. Estaría para escucharlo hoy, ¿eh? El de Riot. Bueno, después cuentan con el tema Exterminator, Reign of the Light. Como un déjà vu. Que esto me da la pauta de poder pasarlo con el rock en las venas. Porque tiene un tema en español, en castellano. Y el tema que escuchamos acá en La Sombra de la Yema que se llama Eternal Power, ¿eh? Tremenda banda de heavy metal, que tiene sus toques así, como habrás sabido apreciar, power metal. Sí. A los Game Ray, a los Primal Fear, Halloween, entonces esa camada. La banda power metal, Brim Metal, está de vuelta con su EP titulado Heavy Metal, el cual contiene cuatro temas que los pueden descargar con el más puro metal. Después de un impasse de 11 años, nada más y nada menos que 11 años, desde la edición de su último disco The Keeper of the Sacred Flame, que este fue justamente, hoy estaba hablando con Beto, que justo fue en esta época que yo pasé un par de temas de esta banda, que se me hacía conocida ya en otra oportunidad. La banda retomó la acción con este EP a modo de encuentro y cierre de un periodo incierto, dando paso hoy al presente. La composición de nuevos temas que verían la luz en un futuro disco, que es este que estamos escuchando. Brim Metal fue fundado en julio de 1999 por Walter Díaz bajo, Christian Brill en guitarra, Lord Coma en voz, siendo estos dos últimos miembros actuales y desfilando una cantidad de integrantes hasta llegar a la formación actual, la cual está desde el 2013. Entre las presentaciones más importantes se encuentran dos como soportes. En la primera de Angra, nada más y nada menos que de Angra en Teatro Flores, en Buenos Aires en el 2011. Soporte de Malón en el 2012, además de recorrer la Patagonia en casi toda su extensión, tocando y compartiendo con infinidad de bandas under la zona, de la zona, participando en diferentes festivales de metal, tanto de la provincia de Chubut como Santa Cruz y Río Negro, que son bandas que siempre estamos... Provincias que siempre estamos tirando bandas. En la actualidad, 2023, la banda se está abocada a presentar el EP que estamos escuchando. El debut será el 6 de mayo, que ya pasó. Esto es una información que ya me han pasado. Todas las tiendas virtuales, a partir del 6 de mayo, todas las tiendas virtuales también tienen proyectos de tocar en vivo. Donde sea posible, salvando distancia, mostrando nuestro poderoso heavy metal, dicen los amigos de Brill. Las grabaciones de voces y guitarras se hicieron en el estudio de Nicolás Eugueta, e guitarra de la banda, quien ha estado a cargo de toda la producción musical. En esta nueva era de la banda, las baterías fueron grabadas en el estudio Asensio Producciones en Caleta, Olivia. Las mezclas corrieron a cargo de Nico Naváez. Finalmente, el mastering fue realizado en Buenos Aires por Jesús Almirón. El EP cuenta con el corte de difusión Eternal Power, que pasamos, el cual fue presentado en manera virtual el 4 de agosto del 2022 y fue muy bien recibido por la audiencia de todo el movimiento heavy metalero. Todas las presentaciones de momento serán de manera virtual. ¿Listo? Bueno, eso es el EP que escuchamos. Tremendo el EP este, que tiene cuatro temas muy buenos, y uno de estos vamos a estar pasando el miércoles con el Rock de las Venas, seguramente. Te comento, el EP es Terminator, Rayos de Light, Común Déjà Vu y Eternal Power, que es el tema de difusión que están usando la banda. Con esta formación, como te dije, Martín Guerrero en batería, Emanuel Zárate en bajo, Nicolás Elgueta en guitarra, Cristian Brill en guitarra y Lord Coma en voz. ¿Te gustó la banda? Sí, muy bien. Muy buena banda, muy, de power muy metal. Ochentoso, suena. Sí, bien ochentoso, tal cual, eso estaba por decir, por acotar. Y bueno, y ahí estaba el amigo Cristian Brill, que fue el que me pasó todo el material, que estaba con todos los muchachos desde el auto escuchando la radio. Muy bien. Un abrazo a toda la gente del sur, ahí... Al amigo que me puso ahí escuchando. También le mandamos saludos a Tony de Blackburn, que también me dejó un mensaje. Y me pasa una fecha. Me dice: buenas noches, amigo. Acá estamos desde el temprano primer tema que pasaron de Máquina Mágica, del gran Brian Casataro. Saludos a todos. El staff, dice Tony de Blackburn, que también nos dejó el saludo ahí también en el Facebook. Mira, me pasó acá una fecha. Esta fecha se viene postergando. Lástima lo que se viene postergando hace ya rato, que es la de Tres Locos en Ezeiza. Sí. Pará. Igual esta fecha le vamos a decir a porque por ahí me la pasó ahora, pero debe tener fecha nueva. Por ahora la veo con 20 de mayo. Esta fecha viene postergada, la del 20 de mayo, que no sé cuándo es. Acá Tony me pasó la fecha del 20, pero que me pase si la fecha está actualizada, porque se viene postergando por el clima, la de Tren Loco en Ezeiza, y él me pasó la del 20 de mayo. Pero te digo la que está, sábado 10 de junio 2023, 22 horas. Claudio El Tano Marchello, ¿en dónde? En el Amparo Bar. Va a estar, trae Tormentas y Black Moon. Que si no me equivoco, también va a estar una de las bandas que van a sonar hoy, que se llama Alfonsina Stoner. Si no me falla la memoria, también está Alfonsina Stoner en esta fecha. Sábado 10 de junio 2023, 22 horas. Claudio El Tano Marchello en el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 7888. Ciudad Rockera de Bursaco, anticipadas al Amparo Bar o por Pass Line. Black Moon y Trae Tormenta. Que hoy vamos a escuchar un nuevo tema de Trae Tormenta con la nueva formación. Y en la viola el señor Luciano Bota, un cruz de Lothar. A ver. Se pasó para el 3 de junio. Ahí está. Me dijo, se pasó para el 3 de junio. Esta fecha de Tren Loco, Leila Harla, Kindago, Sorcerer, la banda de Charlie Coria, que justamente, mirá. Él sabía que al pedo no me traía la remera, mirá. La banda Sorcerer. La banda de Charlie Coria, Arturo Santamarina, Edu Grandini y Mariano Riva. Bueno, van a estar también esta fecha de Tren Loco, Leila Harlack, King Drago, Queen of Fire, Black Moon, Mirage, Sangre, Pílaga, Conexión Infinita y Perseguidos. O sea, bueno, como dijimos ahí, la fecha para que de vuelta acá. 3 de junio. Va a estar Tren Loco, Leila Harlack, King Drago, Sorcerer, Queen of Fire, Black Moon, Mirage, Sangre, Pílaga, Conexión Infinita y perseguidos. Apertura de la puerta, 12 horas. Comienzo del show, 17. Acto todo público. El Maitén, 1380. La Unión Ezeiza. Que se puede ir con motos, carpas y demás, para estar ahí sábado y el domingo también. Ah, bueno. Eso me había dicho en esa oportunidad Claudio del Sereno Bar. Bueno, esas fueron las fechas. Gracias al amigo Tano. A Tony Blackmoon. Ahí está, Cristian Brill dice: mis hijos y mi germu Mariana, gracias, loco. Buenísimo el programa, bien distendido en las charlas. Abrazo a todos, dice el amigo Cristian Brill. Saludos a todos, ahí a los hijos de Cristian y a la señora que están escuchando desde el auto la radio. Y que el miércoles va a sonar también Brill, con el rock en las venas y nuevamente en las sombras del ayer de Ecuador. Bueno, ahí tirá, si querés, la data que le habías quedado pendiente, Beto, que habíamos escuchado. Pegadito a Abril. Listo, sí. Se había olvidado. Sí, me olvidé. La edad. ¿Sabes quién te está escuchando, Anita? ¿Se habrá enterado? No, me parece que no se enteró, pues si no se hubiera cagado de risa que hoy habló Anito sin ley. No sabe, ¿no? No se habrá enterado. No, aparte no escribió nada. No, acá me está escribiendo a mi WhatsApp. No, pero tiene que escribir acá. No, dice que le escribas en el Facebook. Bueno, habíamos escuchado Mordor, sí. El tema Brutalidad, desde su último disco Sinfonía Mórbida de la Putrefacción. Ese tema era para Néstor, ¿no? Sí. Espera, que no lo escucho, Vicente. Déselo de vuelta. El tema Brutalidad de la banda Mordor, desde su disco Sinfonía Mórbida de la Putrefacción. Así le hizo los conectos. Bueno, esta banda proviene desde el Jardín de la República, sí. O sea, de Tucumán, más precisamente de San Miguel de Tucumán, de su ciudad capital. Sí. Se formó en el 2006 con la idea de hacer música extrema, influenciado por bandas como Mortilla, Six Feet Under, Cannibal Corpse, Trisio. Bien. Se notó por el cultural, ¿no? Del cantante y lo breve de los temas y brutales. La banda estaba formada por Augusto Brepe en la guitarra, Jorge Sinks, bajo y voz, y María Tacla en la batería. Bien. La señorita. A mediados del 2007 hace su debut en su ciudad natal junto a bandas amigas, para luego emprender su primera gira por diferentes partes de Tucumán, Catamarca y Jujuy. Además de grabar en el 2007 el demo Ritos Sangrientos. A principios de 2008 se aleja la baterista e ingresa Oscar Gómez en batería y graban su primer álbum, Mórbida Obsesión, el cual fue producido por el sello Óxido Metal Records en Santa Cruz de la Sierra, esto es Bolivia. Bien. En 2009 ingresa Germán Aragón en batería y emprende una gira por acá desde el interior, ¿no? Siempre lo que es la zona norte. Sí. Además telonean a Benediction y Crisium en Córdoba, esto fue por el 2010 más o menos, y a la banda Bulls y Stage of Decomposition en Salta y Jujuy, respectivamente, también por esos años. Bien. Para hablar un poquito de la discografía, podemos decir que en el 2007 graban el demo Ritos Sangrientos. El primer LP lo graban en 2008, Mórbida Obsesión. En 2013 participan de un split que se llama Death Unification junto a Abolition of Impediment, Fibroma, Insidious y Mordor, ¿no? En este caso. Bien. En 2016 se reedita el primer disco, Mórbida Obsesión, con tracks extras, que son temas en vivo, más algún inédito. Y en 2020 sale su último disco, Sinfonía Mórbida de la Putrefacción. Ahí tenés, que de ese disco fue que escuchamos el tema. Exacto. Bien. Bueno, ahí llegó un mensaje para Beto. No sé si lo tiene Dante. Sí. A ver. ¿Ahí se escucha? Decirle a Beto que es un guampa. No lo escuché bien, pará. Ahí otra vez. Decirle a Beto que es un guampa. Mirá lo que me mata. Y bueno, hoy también. Bueno, ese fue el tema que nos faltaba de Beto. Ahí con la buena reseña, siempre ahí de todo. La discografía, más allá del mensaje. ¡Pip! Claro. Pero igual, guampa no es una mala palabra. Nah, sí, también. Por ese lado teníamos que salvarlo. Tenemos que salvar a uno de los últimos sobrevivientes en este Titanic que está acá. Que la sombra viene ayer, viene en picada. Le mandamos saludos a Ullán Montaña de Tepuy, cantante de Tepuy, que estuvimos escuchando el tema Agonía, que él mismo hizo su presentación ahí del tema, todo. Bueno, ahí nos mandó un audio que se le va a mandar a ver al amigo Dante acá para ver si lo puede reproducir, que me lo mandó recién, que bueno, está escuchando ahí la radio. Le mandamos un cantante venezolano que dije el otro día, que el sueño de él es venir a tocar acá a Argentina. Armó la banda Tepuy en Venezuela. Se fue a Colombia, siguió con la misma banda Tepuy, pero con músicos colombianos. Se fue a Ecuador a vivir y ahí mismo también hizo este disco Como Si No Hubiera Mañana. Grabó los temas con músicos ecuatorianos. Ahora está viviendo en Perú y está grabando un disco con músicos peruanos. Y el sueño de él es venir acá a la Argentina y grabar su disco con su banda Tepuy acá en Argentina, pero me imagino que ya de querer quedarse acá. Ya una vez que conozca Argentina se va a querer quedar. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo al amigo Ausuán Montaña, cantante de la banda Tepuy, que pasamos ahí el tema Agonía. Y ahí nos mandó un audio saludando también, que está el amigo Ausuán. Gracias, Gustavito. Un saludo y un fuerte abrazo para mis amigos de Las Sombras del Ayer. Qué grande. Ese es Ausuán Montaña, está ahí del otro lado. Un gran amigo que hicimos a través también de las redes sociales, ahí del Facebook y demás, cuando teníamos los vivos de Facebook, y que también se copó con nosotros. Pasate uno punk, me dice Anita. Justamente estamos entrando en el bloque punk. ¿De quién? De Jeringa Punk Fest 2023. Armamos un mini especial de no de la fecha, porque va a venir el de la fecha en estos domingos, está al caer. Esto es el 10 de junio. La fecha del Jeringa Punk Fest, pero sí, tenemos una banda en la cual va a ser parte de la fecha, una banda que nos gusta mucho, que tuvimos acá, también lo tuvimos en la sombra de ayer como invitado, que son los amigos de Retroacción. Pero vamos a escuchar otras bandas también en el bloque punk, que lo hace, estamos pasando temas esporádicamente, no tampoco estamos haciendo un bloque ni nada, claro. Pero hoy este día lindo que tuvimos durante esta jornada, amerita tener, abrí cualquier cosa. A ver, teníamos el spot ahí, que tire nuevamente el spot el amigo Dante de Jeringa ahí para que escuchen un poquito de qué se trata. Bien. Jeringa 24. La marca que viste al under presenta Jeringa Punk Fest, show de bandas de Orcos, Los Olvidados, Antipolíticos. Pim pum pam. Jeringa 24, la marca que viste al under presenta Jeringa Punk Fest, show de bandas de Orcos, Los Olvidados, Antipolíticos, Retroacción, nominados a los premios Gardel, Torpedos. Sábado 10 de junio a las 22 horas, Jeringa Punk Fest. Conducción, Juan Gustavo Verón. En el monociclo, Avenida Hipólito Yrigoyen 6944, Banfield. Auspicia, mucha gente. Jeringa Punk Fest. Bueno, muchas gracias ahí a Pavi. Jeringa 24, la marca de Vista Lander, que va a tener su fecha, su merecida fecha, el 10 de junio, 22 horas, repetimos, en el monociclo de Banfield. Jeringa Punk Fest 2023. Ahí van a estar Torpedos, Antipolíticos, Teorcos, Los Olvidados, Retroacción Anticipada $1,000 a través de Jeringa 24. Busquen la página Jeringa 24 y les va a salir ahí, va a poder chatear con ellos. O si no, se ponen en contacto con nosotros y le pasamos el contacto directo. O nos piden la entrada a nosotros también, vemos cómo se las acercamos y le damos una mano. Vamos a escuchar un tema de Retroacción, Ir y Venir, que es un cover que lo subieron hace poquito, hace 5 meses. Y que justamente este cover es una de una banda llamada Más o Menos. y se me dio por buscar la banda más o menos, punk rock, y los encontré, y justamente son unos locos que son de Claypool y de Bursaco. Una banda ya de hace años atrás, y veo que no tiene canal oficial, pero sí que hay alguien que lo sube seguido, que es Daniel Enríquez, y de ahí saqué un tema de más o menos, Rumbo al Sur se llama, un tema de la banda esta más o menos punk rock, se llama Rumbo al Sur, que habla de un chico que fue a las Malvinas y nunca volvió. Y me gustó la letra y dije, bueno, se la vamos a regalar a Fabi Jeringa 24 y a los chicos de Retroacción, que ellos hacen un tema de ellos. Vamos a escuchar de Retroacción, vamos a escuchar Ir y Venir. Es un tema de la banda más o menos. Después vamos a escuchar un tema de Iggy Pop llamado I Got Nothing, que es un temazo que hoy estuve escuchando en reiteradas veces. Y bueno, me quedó ya en la capocha y dije, este tiene que ir en un clásico de clásicos. Sombras del ayer. Bueno, lo vamos a enganchar y vamos a escuchar Retroacción, Iggy Pop, de la vieja época de Iggy Pop. Vamos a escuchar un tema de Bulldog, Gente, que es justamente Bulldog. Fuimos al Teatro Grayson con Anita a ver la banda Bulldog, gracias al amigo Franco, dueño del Teatro Grayson, que nos dio la posibilidad de ir a cubrir esa fecha, que entre hoy y mañana vamos a estar subiendo la foto que sacamos a las bandas. También estuvo Cuatro Haces ahí haciendo el soporte de la banda Bulldog, y ahí está el amigo Walter Ayas en la batería de la banda. Y bueno, fuimos a cubrir la fecha. Vamos a escuchar entonces Retroacción haciendo un tema que no es de ellos, que es de más o menos. Después la banda, vamos a escuchar Iggy Pop, después Bulldog y después la banda más o menos punk rock, y vamos a escuchar Rumbo al Sur. Cuatro temas para este bloque punk, y es el bloque de Jeringa 24, Punk Fest 2023, 10 de julio, 22 horas, Torpedos, Antipolítico, Teorcos, Los Olvidados, Retroacción, anticipada $1,000 a través de la página de Jeringa 24. Y bueno, vamos a escuchar un poco de punk rock de este preciso momento, de que el operador, Graneros, lo disponga. Ya mismo, Retroacción. Lo que me gusta, ir y venir, lo que me gusta a mí.

servicio militar. Decía que a las Malvinas te iban a llevar. Con un poco de miedo nos quisiste embarcar. Tus viejos y tus abuelos no paraban de llorar. Y en el viaje rumbo al sur pensabas en tu familia y en toda esa gente que tu vuelta esperaría. Tras un tiempo en las islas el horror te carcomía. Al ver cientos de argentinos que tanto me moría. Aquí la vida seguía, tu familia no dormía, esperando tu regreso porque el gobierno mentía. Decía que íbamos ganando, que los chicos volverían, que las islas seguirían siendo siempre argentinas. No volvió. ¿Cómo explicar a su madre que murió? Seguro que pensaron que la iban a conformar, nombrando a su hijo un gran héroe nacional. No. Bien. Estamos escuchando lo nuevo de esta hermosa banda llamada Trae Tormentas. Temazo de lo nuevo de Trae Tormentas. Venían de su memoria de Luz y Sombra en el 2019, Trae Tormentas. Antes de su Luz y Sombra venían de Umbral. Antes de eso venían de Jaque Mate. Ya tienen tema nuevo con la nueva formación. Barro y Sangre. Tema recientemente subió hace días nada más, 27 de mayo. Juan Ligorri en voz, Leandro Peche en guitarra, Luciano Bota, la nueva incorporación de la banda. Luciano Bota en guitarra, Ariel Chapa Benítez en bajo y en la batería el amigo y bestia Sebastián Forcisi. La nueva formación, nuevo tema de Trae Tormentas que se viene con Tutti. Bueno, y antes habíamos escuchado la banda más o menos. ¿Te gustó? Sí. Está buena la banda punk. Y bueno, acercamos a Anita, que está del otro lado escuchando, haciendo el aguante. También a Edu Villega. Vi una banda, una fecha de Ina Metal. Me habías dicho en Facebook, antes que nos vayamos. Sí. Que es el... el 10 de junio. En Marco Pollo Val, de Longchamp, junto a Punto Rojo, Flair y quién sabe. Sí, Punto Rojo. Mirá la banda de nuestro amigo Diego Ayas también. Bien, ¿eh? Bien. Entradas anticipadas al Instagram de Ina. Saludos para todos. La Sombra de la Llave. Qué grande. Bueno, un abrazo a la gente de Ina Metal. También está Day Tello Mainer de Rosario. También haciendo el aguante. Y había alguien más. Con el Rock en las Venas, Gaby Velázquez. Gaby Velázquez, Cero en Conducta Radio. Marcelo Ribot de El Vuelo del Dragón también, otro programa apoyando. Muchas gracias a Marcelo Ribot, a Lili Kai, Norberto Sotelo, Daniela Brucese, Arturo Sebastián López, López y Boca sí. Bordado Maquinacil, el Tano Brucese de su Metal Virus. Y saludos a Lili Kai también, un fuerte abrazo ahí que siempre nos está bancando. Y un fuerte abrazo y le dedico el programa a Gladys Murillo, que está pasando un momento muy complicado, difícil de salud. Que bueno, hace rato que está pasando por esto, hace unas cuantas semanas, pero bueno, desde acá un fuerte abrazo, todo el programa para ella, un fuerte abrazo para Luis, para su hijo también, que el otro día estuve hablando con él, ayer hablando con Luis, el marido de Gladys, un fuerte abrazo para ella y bueno, una pronta recuperación a Gladys, que alguien que siempre está apoyando los medios, las bandas y demás, y bueno, esperemos que se recupere pronto, que la tengamos acá como oyente, como seguidora del programa, como también en sus columnas, en sus respectivos programas. En Más Papita que Papo, en El Siestero y en todos los programas que ella participa, pues la verdad que es una genia, siempre apoyando todos los programas, como dije, y las bandas. Y creo que hace falta más gente como ella, como Gladys Murillo, que está todo el tiempo con todo el tema del movimiento emergente, armando fechas y muchas cosas más. Y bueno, una persona muy importante en la movida emergente y una persona muy importante para nosotros que hacemos radio. Para mí, muy importante Gladys Murillo. Espero que se mejore pronto. Desde acá toda la fuerza del mundo para que pueda salir adelante con este problema de salud que la tiene ahí, bueno, sin hacer radio y muchas cosas más que a ella le apasiona y le gusta mucho. Fuerte abrazo a Gladys Murillo y a toda la familia de Gladys Murillo. Bueno, esto fue La Sombra del Ayer. Así, el tiempo, como dicen mis amigos de Tirano, pasa volando y bueno, si no hizo corta las 2 horas. Pero gustoso que mi amigo acá Beto esté conmigo compartiendo música, mate, nos dejamos de risa un rato, hablamos de cosas de la vida y huevadas también. Gracias a Néstor del Giorno, director de la radio, 12 años de radio, FM Social. Y bueno, todos los días un paso más adelante de los que no quieren poner palos en la rueda y vamos por más. Cuando se quieran acordar, vamos a estar de vuelta allá arriba, donde nunca tuvimos que bajar. Fuerte abrazo. Bueno, gracias a Dante Granero, que nos está apoyando acá con la producción y la operación técnica. Gracias acá, como dije, a Néstor, a Beto, a Nelo, un fuerte abrazo. A Nelo, a Fabio también, que bueno, también está pasando un momento de salud grave, el hermano de Nelo. Y de acá le mandamos un fuerte abrazo y un apoyo a la amiga. Esto fue La Sombra de Ayer. Saludos a la hermana de Beto, que nunca saludamos. Siempre me olvido. Sí, siempre me olvido. Sí, nos olvidamos. Y le dedicamos el bloque extremo también hoy. Para el día, sí. Muy rica la empanada. ¿Le gustó a Néstor, no? ¿Está como para repetir? Ya lo vamos a obligar que haga algo. Sí, ya le vamos a caer en la casa un día con un vino a la hermana de Vélez. Bueno, gente, esto fue La Sombra del Ayer. Saludo a todos aquellos que no pudimos saludar por el tema de tiempo o porque ahí, bueno, vimos los mensajes en el Facebook o en el WhatsApp. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los esperamos el próximo domingo, 19 horas. Acá, en la FM Social. La Sombra del Ayer, Radio Rey Metal, desde el Cahuén para el mundo. Así se despide Las Sombras del Ayer. Gustavo y Nelo te dicen hasta el próximo programa. Chau. Las Sombras del Ayer. Esto fue Las Sombras del Ayer. Chau. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta.